Señoras y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Iván Casas y Gustavo Ulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Good evening, dicen los yanquis, sin saber bien a qué parte del momento del día se refiere. Tenemos aire. Tenemos aire. Tenemos aire, digo, dice aire ahí, ah, se prendió la luz, vamos, viva Perón. Aire vamos, de vamos aire. A ver cuándo estamos. Y aire acondicionado. A hablar. Aire acondicionado, sí, porque Fernando siempre nos ha tratado demasiado bien. Demasiado. Buenos días, buenas tardes, Gustavo Ulla, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, Mantantiro Lirula. Mantantiro Lirula. Muy bien. Me voy a abstener de hacer ningún comentario. Memorioso. Señora Ivana Casa, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo va? Bien. Muy bien, todos nosotros. Mi nombre es Gustavo Gordillo. ¿Cómo te llamás vos que estás operando, que me lo dijiste y ya me olvidé? Ignacio. Más conocido por Nacho. ¿Más conocido por Nacho? ¿En dónde? ¿En dónde es más conocido? Entre sus afectos. Acá en Boedo, me parece. A veces que hay gente que lo quiere a Nacho. Sí, mucha gente. Bien, mucha gente. Estamos como queremos. Está ahí Flor haciendo de asesoramiento, sosteniéndole las manos, diciéndole qué botón apretar. Vamos a arrancar. Cada tanto le da un coscorrón. Sí, pero demasiado seguido, me parece. Sí, sí. Me parece que ya se ceba. En fin, programa número 251 de Nosotros y los Medios. Arrancamos este programa número 251. ¿Saben qué es ustedes el 51? No. Es en la quiniela, digo, el 51 es un número mayormente, hay un colectivo. El que viene después del 50. Claro, pero si usted quiere fijarse en la quiniela y quiere jugar al 51, pues debe haber previamente soñado con el serrucho. Ajá. Sea este el instrumento cortante o el personaje de Hijitus. También con el carpintero. Lógico, con el serrucho. Y acá empieza a correrse la lógica, porque dentro de los animales, si usted sueña con un animal, para poder jugar al 51 tiene que soñar con el conejo. El conejo, el conejo de Pascua. El conejo, pero de Cuascua, claro, el conejo. Y para nombre, si es un conejo, Alberto César, como Tarantino. Alberto César, claro. No, uno podría pensar en otros nombres, pero lo cierto es que el conejo tiene acompañado un nombre que es Lucas. Pero ese era el pato. Sabía que alguien me iba a hacer la segunda con la Warner. El conejo tenía que ser Bugs. Claro. Pero no, en este caso es Lucas. Entonces, si usted se llama Lucas, es un conejo, le gustan los carpinteros y ha masticado algún serrucho, puede jugarle tranquilamente al 51. 251 es el número de programa de hoy de Nosotros y los Medios, que es este espacio donde ustedes saben nos dedicamos a pensar, a escuchar, a recordar, a reflexionar, a insultar en suajili a quienes andan hollando los medios de comunicación nacionales. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Tantas cosas. Porque hoy es 15 de abril. Sí. Hoy es 15 de abril. Hoy es 15 de abril. Tenemos de todo menos vías de comunicación, me parece. Me parece a mí. Tenemos vías de comunicación. A ver, no voy a llamar a nadie. La gente no llama a la radio. ¿No llama? La radio no es para llamar. Démosle la última, es para escuchar. La última oportunidad. Bueno, a ver. Quiere comunicarse directamente, es el 4932-1870. Quiere... No, WhatsApp seguimos sin tener, ¿no? Sí, hace tiempo que se los estamos debiendo a nuestros oyentes. Bien, lo que pueden hacer es comunicarse por las redes sociales. Nos buscan como Nosotros y los Medios, una fanpage, llamada Nosotros y los Medios. Tenemos un grupo de Facebook también que se llama Nosotros y los Medios, y un Facebook que se llama Nos los Medios o Gustavo Gordillo Bulla, una cosa espantosa que nos obligó el Don Facebook a ponerle porque no aceptaba nombres de fantasía. Con todo eso, más el Twitter, que es @NilMedios, siempre que decimos Nil Medios es NYL Medios, o el blog donde va a estar este programa en un ratito nada más, que se llama nilmedios.blogspot.com. Incluso a veces sube tan rápido el programa que antes de que empiece, antes que nosotros terminemos, antes que empiece ya está. Así que todas esas son vías de comunicación. Insisto, nos quieren encontrar en las redes sociales, búsquenos como Nosotros y los Medios. En cualquiera de sus grafías va a encontrar la página, nos van grupo, a encontrar, etcétera, etcétera. Si nos buscan, nos van a encontrar. Pero vamos a arrancar entonces este 15 de abril, recordando que ha habido otros 15 de abril en la historia y que, por ejemplo, está el incidente de la tajada de sandía. El incidente, ajá, de la tajada de sandía. ¿Y cuál 15 es? De abril, 1856, oiga. ¿Y qué pasó? En Panamá, sí, vio que había un istmo. Un istmo. Un istmo. Un peronismo. No, no, un istmo. Ah, un peronismo. Es decir, un lugar donde pasar del Atlántico al Pacífico. Sí. Los yanquis se avivaron de esto, Panamá les quedaba cerca, y cuando desarrollan California, dicen, bueno, este paso es nuestro. Hacen un par de tratados con Panamá y se mandan. Panamá. Más cerca que el Estrecho de Magallanes. Bastante más cerca, claro, incluso. Para ellos, por ejemplo. Está a joda nuestro entre Argentina y Chile. Entonces necesitaban eso para ir con los barcos de un lado para el otro. ¿El canal de Panamá? El canal de Panamá. Sí, claro. Es el istmo, es el término geográfico de Panamá. ¿El canal usted de Panamá no era un canal de televisión? Sí, con sombrero incluso. bueno, resulta que ahí estaban los yanquis y un come queso de esto medio choborra va y le pide a un vendedor de sandía una tajada de sandía. El vendedor se la otorga, el tipo la entra a masticar y se niega a pagar. Ah, mira vos, qué guapito. Revuelo en el mercado, los panameños que salen a insultar a este yanqui, los yanquis que salen en solidaridad de este muchacho, se arma una refriega, a los tiros terminan todos, y termina un incidente internacional que termina con la primera ocupación norteamericana del canal de Panamá. Fue como, digamos, la gota que rebalsó el vaso. Exactamente, venían ya bastante enojados entre sí, y esto no creo que para se haya desencadenado por no, eso, no, puntualmente. No, como antecedente, por lo menos es simpático, sí, digamos, el yanqui borracho que te roba una tajada de sandía, es algo que mayormente pasa todos los días, sí, en Latinoamérica, ¿no? Bueno, pero un día como hoy, un 15 de abril. Un 15 de abril, el tipo le choreaba la sandía. Y estaba borracho y comió sandía y se murió. Y se debe haber muerto, sí. O sea, si es verdad lo que dicen. La consecuencia inevitable. Pero eso pasaba en 1853. Un poquitito más acá en el tiempo y más acá en la geografía, en 1953. ¿Se acuerda de Roque Carranza? Sí, no la estación, sino el. Fue ministro de Alfonsín. Ministro de Alfonsín. Antes de ser ministro de Alfonsín, allá por 1953, se dedicaba a poner bombas en la Plaza de Mayo cuando había una manifestación de la CGT. ¿Era de los llamados comandos civiles? Después fue de los comandos, porque los comandos civiles son cuando cae el gobierno, claro, de Perón. En ese momento era simplemente un gorila asesino, digamos, que se cargan 5 personas. Ajá. 5 personas mueren en ese atentado de Plaza de Mayo, donde hay varias bombas en las bocas de subte. Uno de los que puso estas bombas era el señor Roque Carranza, que ahora tiene una estación de subte para... ¿Y será por eso? Yo creo que sí, digamos, es una estación un poco rara. ¿Es ese de doctor Carranza? Es ese de doctor Carranza, etcétera. Sí, claro. O sea que no fueron las primeras bombas contra el pueblo que se pusieron en la Plaza de Mayo. Las del 55. No, claro. Dos años antes ya había episodios, no sabía. No, esto era algo... Porque aparte no es muy conocido este episodio. No es conocido, pero no lo suficiente. Para las nuevas generaciones, absolutamente desconocido. Totalmente. E incluso para los que no somos las nuevas generaciones. Sí. Yo me acuerdo haber escuchado muchísimas veces hablar de Roque Carranza, ministro de Alfonsín, en aquella época, como un tipo que había puesto bombas en la Plaza de Mayo. Pero pero al no tener la información, uno normalmente lo relacionaba con el 16 de junio del 55. Claro. No, esto había sido dos años antes, 1953. Y basta de recuerdos, vamos a meternos en el programa de hoy, si a ustedes les hace bien. ¿Te parece? Bueno, ¿qué tenemos? ¿A usted le hace bien? No sé. ¿Qué dijo el médico? No me dijo nada. No le dijo por nada. El chocolate no le pregunto. Bueno, dos grandes temas para el programa de hoy, ¿no? Así es. En realidad hay muchos temas. Parece ser lo referido al tema educación, lo que ha asignado toda la semana. Comenzando el domingo pasado con la represión. No diga represión. Ahora nos van a ¿cómo explicar? Se dice? ¿Corrimiento del espacio público? Refriega. Yo tengo una tesis. Para mí es la nueva capacitación docente que está realizando Cambiemos. Claro, porque los docentes son, en general, luchadores o gente que está ahí en la trinchera. ¿Y cuánto hace que no lo daban palo? ¿Cuánto hace que no le tiraban gas pimienta? Como 15, 20 años. Estaban desacostumbrados. Y bueno, empiecen a entrenarse, muchachos, porque la pelea es larga. Entonces, la nueva capacitación docente ya no se trata de contenidos curriculares, sino de defensa popular. Sí. Bueno, en fin, quisieron hacer una carpa frente al... No, la carpa no era tampoco. No, es una escuela itinerante. Lo llaman escuela itinerante con la idea de llevarlo a distintas plazas del país y demás para visibilizar el conflicto. Exacto. Docente, que dicho sea de paso, la paritaria sigue sin ser convocada. Sí, bueno, en eso el gobierno nacional sigue importándole un bledo. El conflicto sigue estando tal cual los primeros días de marzo, cuando por ese motivo no comenzaron las clases durante un mes aproximadamente. El conflicto está peor, incluso. Y para evitar que perjudicara a los estudiantes, los docentes cedieron de alguna manera, ¿sí? Y allí, buscando una alternativa justamente a dejar de dar clase, buscando una otra manera de visibilizar este reclamo. Un montón de días de paro con todo un andamiaje mediático que los instaba a volver a las aulas, que los chicos se pierden más días de clase, como si esto fuera grave para alguien, vamos. Usted no fue al colegio nunca, sabe perfectamente que perderse día de clase no es grave, pero no importa. Bueno, de los todas maneras... Bueno, está bien, levantamos el paro. Busquen formas alternativas, les pedían. Bueno, la alternativa fue la instalación de esta escuela itinerante, pero, bueno, parece que tampoco fue aceptada. Incluso funcionó también de alguna manera como excusa para que no se hablara más del reclamo de fondo de los docentes, que es tener una paritaria nacional, de tener, presupuesto, infraestructura y todo este tipo de reclamos, no al cierre de programas, etcétera, que... Bueno, vamos a ver cómo a lo largo de la semana se fue tratando este tema. Lo cierto es que el domingo pasado lo que ocurrió fue que se trataron de instalar esta escuela itinerante, vino la policía, los empezó a empujar, los empezó a pegar, les tiró gas pimienta, no quiero decir la palabra porque parece que lo importante después de ese atentado al buen gusto, siquiera que es pegarle a los maestros manifestantes, el problema de la mayoría de los medios era que tener cuidado con llamarlo represión. Sí, terrible. Sí. Porque debe ser que a los que reprimen no les gusta que le digan represión y te reprimen. Debe ser por miedo que los caguen a palo, no sé qué... Pero fue muy notable en los medios cómo el acento estaba puesto en no, hay que ver si eso es represión. Claro. A ver, te dieron un palazo, hermano, es represión. Sí. En definitiva, y ahora lo vamos a escuchar, es distintas maneras de justificar esto que pasó, ¿no? Claro, pero digo, la definición más clara la dio esta chica Valeria San Pedro. Sí, con motivo de los piquetes que se hicieron el día del paro de la CGT. Cuando uno le reconvenía, decía, che, no lo llames represión, están siguiendo. A ver, la policía avanza con palo, empuja a la gente, eso es represión. Será represión legal, pero es represión. Claro, no importa si hay una orden del juez o no, es represión. Escuchémoslo cómo estaba sucediendo. Sí, vamos a ver los argumentos. Por favor. cómo yo la semana próxima voy a la escuela y digo la Argentina rige el derecho a reclamar. Insisto, en los 90, acá hubo 3 años una carpa, acá en este mismo lugar donde estoy parado. La carpa blanca. Y la verdad, si están ponchando, van a ver que atrás está la estructura tubular. Sí, y atrás hay algunos maestros. Ajá. ¿Es esto? ¿A usted le parece esto? Ahora me están diciendo que está llegando nueva policía. Ahí están avanzando. Ahora. Ahora están avanzando. Increíble, increíble. Están avanzando en plena entrevista, no locura. Están avanzando sobre la posición de ustedes, Francisco. Sí, sí, sí, Roberto, estamos haciendo una entrevista con Eduardo López. ¿Y hacia dónde quieren llevarlos? ¿Hacia dónde? Y quieren hacer un barrido alejando a los docentes. Claramente el objetivo es que no se arme esta escuela itinerante. Ajá. Aquí en la Plaza de los Dos Congresos. Y rompieron sobre la línea de la entrevista. Estábamos, sí, Francisco, no es necesario, sí, que se sigan moviendo para que los maestros no lleguen. Da la impresión de que es una provocación. Están los maestros ya de por sí en la estructura tubular. Los maestros resisten, bueno, dentro de la estructura. Un grupo quedó adentro de la estructura, que lo están viendo colgado de los andamios, claro, cantando. Hablaba recién de lo que pasó anoche en la carpa blanca que intentaron poner en el Congreso y no lograron. Me gustaría su opinión, porque esto tiene que ver con lo que usted está haciendo también en otros lugares, en las autopistas y todo lo demás. Le pregunto esto porque una versión de que hubo una represión muy dura, y por otro lado, hay quienes dicen que no fue dura la represión. No fue dura la represión. ¿Quién tiene su opinión? Muy bien, tiene que ser con el centro atrás, ahí está. En primer lugar, basta mirar las imágenes. Durante casi 7 horas, de acuerdo a lo que me cuenta el gobierno de la ciudad, estuvo negociando para que no pongan esas estructuras que no estaban habilitadas, que además hay responsabilidades civiles y penales con estructuras de ese tamaño que no se sabe si se pueden poner o no en ese lugar. En segundo lugar, cualquiera vio las imágenes. Estaba la policía de la ciudad parada y los docentes le pegaban patadas por abajo a la policía. ¿Eran docentes? Yo no he hecho una investigación del tema, ni me corresponde. Será el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que tenga que dar esa explicación. Un término que entiendo que debiera ser empezado a discutir en la Argentina, que es la palabra represión. Porque estamos claros que para los argentinos represión es el peor de los mundos como consecuencia de la historia reciente o no tan reciente de la Argentina, muy dramática en la materia. Pero hay una represión, si cabe la palabra represión, legal. Entonces, si vos agredís a la policía o incumplís las normas, bueno, bajo ciertos procedimientos civilizados te sacan. Como ocurrió, por ejemplo, en la Panamericana la semana pasada, o como eventualmente puede ocurrir el domingo en la Plaza de los Dos Congresos. Entonces, estamos todos muy claros y hay, por suerte, un consenso sobre la materia de que represión ilegal en Argentina nunca más, y eso es una cosa que se termina. Ahora, lo que estamos viendo es una represión ilegal o eventualmente legal, o eventualmente legal, o eventualmente legal. Creo que ha llegado el momento en la República Argentina, nos vamos a tener que poner todos de acuerdo como sociedad, porque si no, mire, lo de ayer domingo que usted está viendo detrás mío, no fue ni escándalo, ni brutal represión, ni violento operativo policial. Pongámonos de acuerdo, porque hace una semana la mayoría de la sociedad decía, piquetes no, que la Reta haga algo, piquetes no. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad. ¿Queremos el orden o no queremos el orden? ¿Queremos el orden o no queremos el orden? ¿Queremos el respeto por la ley o no queremos el respeto por la ley? Señores, reprimir no es una mala palabra. Reprimir es hacer cesar un delito. Punto. Lo que pasa es que la palabra represión viene con una carga emotiva muy grande, con una connotación negativa muy grande, por culpa de los genocidas que gobernaron este país durante tantos años. Señores, reprimir no es una mala palabra. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Estamos saludando a Sonia Aleso. Sonia Aleso es la secretaria general de Gremio Setera. Hola, Sonia, buen día, don Gobardi por Mitre. ¿Usted podría explicarle, no a mí ni a los padres, por qué razón no hay clases hoy en todo el país? Hoy no hay clases en todo el país porque el domingo hubo una brutal represión a maestros en la Plaza del Congreso. Bueno, a ver, vamos. Algo que para nosotros... ¿Me deja contestar, por favor? ¿Cómo no? ¿A qué llamo yo brutal represión? Llamo a que sin mediar siquiera un diálogo, ni un juez interviniente, ni una autoridad se pase por arriba de docentes, golpeando a maestros que estábamos ahí, pretendiendo hacer algo que los propios periodistas, como usted, como muchos, como las propias autoridades, venían planteando. Dejen los paros, hagan una medida creativa, no se puede protestar de otra manera. Bueno, parece que tampoco se puede protestar de otra manera. Y Sonia, perdóneme, ¿no? ¿Pero qué tiene de creativo un aula itinerante? Yo quisiera que usted me diga si a usted le parece que está bien que repriman a maestros. No, yo quiero que usted me conteste. peso. Ya que usted me pregunta sobre nuestras decisiones, yo le pregunto a usted como comunicador. ¿Usted cree que está bien que se reprima una manifestación de maestros? Mire, a mí me parece que no se pueden instalar carpas y estos procedimientos. No, no, pero no le hablo de la instalación de la carpa. Contésteme. Usted me pregunta, yo le pregunto. Contésteme lo primero. ¿A usted le parece bien? Pero Sonia, maestros. Sonia, Willy Coa. Espere, vamos a charlar del tema. Le vamos a contestar lo que usted está preguntando. Algunos periodistas. No, la mayoría de los argentinos. La mayoría de los argentinos está harto. ¿Se reprima, maestro? No, no se reprimió, maestro. ¿Usted cree que a la no se reprimió? Argentinos. No, señora. Señora, si lo vimos todo por televisión, lo vio todo el país por televisión. No hace falta que lo cuente usted. Lo vio todo el país por televisión. Yo le pregunto. Primero todo el país no lo vio, ¿sabe por qué? Que lo mostraron muy poco. No, lo mostraron mucho más de lo que se mostraba antes. Mucho más de lo que se mostraba antes. Gracias a Dios existe el periodismo. Si no existiera el periodismo, usted ni siquiera. ¿Qué quiere decir antes? Bueno, por eso le digo. Le digo lo siguiente. Cuando la policía. Escúcheme, cuando la policía para a una persona. Tiene que explicar lo que pasó, lo que yo viví. No, si todo el mundo lo vio, usted lo quiere explicar. Y todo el mundo lo vio y todo el mundo sabe. Entre otras cosas. Usted me llama para hacer una entrevista. Yo le estoy contando lo que sucedió. No, pero usted hizo una pregunta que le queríamos. ¿Sabe lo que me parece a mí, Sonia? A mí no me parece que haya habido una represión sobre unos pobres maestros de escuela. Me parece que ha habido un impedimento de instalar una carpa política en el plan de Plaza Congreso. Son cosas muy distintas. Política. Pero por supuesto. Política, ¿le parece? Definitivamente. Pedir que se cumpla una ley es político. A mí no me parece que haya habido una represión sobre unos pobres maestros de escuela. Volvimos del track, abruptamente. Estamos nosotros y los medios, estábamos escuchando recién algunas repercusiones. Sí, ahí estábamos escuchando a los representantes, por un lado de los gremios docentes y a los representantes de, ¿cómo decirlo?, el imperio, Patricia Bullrich, Joaquín Morales Solá y otros periodistas más que no llego a distinguir. Sí, yo a esta altura diría los representantes de la Real Academia Macrista, porque estaban muy preocupados por la definición de las palabras, sobre todo, ¿no? Esto no es represión, esto... no es creativo. Si es represión, es legal. Sí, ¿no? Sí, encontrándole todos los perdones posibles, podríamos decir. Y Sonia Aleso se le paró de mano a Longobardi y a Willy Coan. Willy Coan, sí, sí, le hicieron un combate desigual, dos contra uno, y con tipos con experiencia en el manejo de los tiempos radiales contra alguien por teléfono, que ya es una dificultad, ¿no? Porque no se escucha de todo bien. Sonia Aleso venía de comerse la golpeadura a palo, la lluvia, el gas pimienta y demás, y bueno. Y estos le venían con... Sin embargo, bancó la parada. Bancó la parada y... Párrafo aparte para los periodistas. Los periodistas son periodistas, no importa dónde laburen. No sé si notaron, en medio de la refriega, en medio de la represión, el periodista que estaba haciendo nota, su queja es: están reprimiendo para el lado que estamos haciendo la nota. ¿Dónde estoy yo? Claro, no respetan la profesión periodística. Claro, están pegando a los maestros, pero aparte capaz me pegan a mí, o sea, a ver. Paren. ¿Estos tipos están dispuestos con esto? Sí, sí, eso es tremendo. Es muy gracioso. Pero también... Bueno, pero igual es el único medio C5N que estuvo ahí, que difundió... Sí, lo que es peor es que uno podría decir de cierta ingenuidad... digamos, bueno, fueron los únicos que tuvieron la intuición de que iba a pasar algo y entonces fueron. No, estaban todos. Lo que había era una orden de no transmitir en vivo. Claro. ¿En serio? Porque a la hora todos empezaron a pasar y muchos dicen, yo por lo menos lo escuché decir a Gustavo Silvestre, que también no deja de ser periodista aún con posiciones más cercanas, que uno puede apoyar, dice... Cuando vieron el rating de 65N, los productores dieron la orden una hora después de que todo transmitieran. Así que por la duda pasó el aviso. Claro. Un ejemplo acerca del de ocultamiento, mostrar o no. Periodista se nace. Sí, ¿no? Lo otro se hace. En fin. Bueno, las 24 horas. Periodista. Y continuó todo este asunto. De hecho, ayer en Jujuy, para el azoramiento y espanto del gobernador Jujeño, la policía cometió desmanes en donde no debía. Sí, ingresó a la Facultad de Ciencias Agrarias el jueves por la noche. Sí. Había pibes del centro de estudiantes estaban haciendo un asado. Era un asado de bienvenidas para los ingresantes. Sí, pero digo, me imagino, habría música fuerte, se estarían cagando un poco de risa. Lo que hacen los estarían estudiantes. Estarían tomando unas cositas. Lo que hacen los estudiantes y comiendo algún que otro choripán. ¿Qué Eso es. Eso es grave. Ya está visto con muy malos ojos. Pero bueno, ingresaron la policía, según después nos enteramos, por el presidente del centro estudiante, de apellido Quispe, que publicó una carta abierta en la cual cuenta con lujo de detalle como la secuencia. Y dice que, bueno, aparecieron unos 10 policías, todos pertrechados, y entraron como trotando. Uno se los imagina como de infantería. La verdad, uno ya se los imagina con el cantito norteamericano, ¿no? No, parece eso. Entraron, patearon la puerta, entraron, y el chico este, el presidente del centro de estudiantes, se dirigió a quien parecía dirigir el operativo, que era una oficial mujer, y le dijo con qué orden de qué juez tenían para irrumpir así, y a lo cual parece que sin mirarlo la oficial le contestó: detengan a este que se hace el canchero. Le metieron a esposa, se lo llevaron, y bueno, y se pasó toda la noche en gallola, tocó el pianito, lo asfixiaron, los golpes, le hicieron una excursión por las cárceles juguetes. Yo vuelvo la noche de bastones largos, se decía, por el ingreso sin una orden judicial, con armas largas y llevándose detenido a este chico que es Joaquín Quispe y a otro estudiante más. La policía de nombre Ignacio García, en un terreno federal que es la Universidad Nacional y autónomo, en el cual expresamente lo dice toda la legislación de la reforma en adelante, pero aparte la última ley de educación superior lo dice expresamente en un artículo, que solo puede ingresar la fuerza de seguridad con la anuencia de las autoridades de la casa de estudios. Es decir, el decano es en cada facultad, el decano es la autoridad, es quien, que puede, por alguna situación de extrema gravedad, puede pedir que ingrese la, porque tampoco se trata de que sea una cueva de delitos necesariamente, por lo menos hay algunos que lo cometen, pero están sublimados en el dictado de clase. No, es que pensando en quién nos puede estar escuchando y dice, bueno, yo no sabía que la policía no podía meterse en la universidad, así que por ahí la policía tampoco sabía. Sí, la policía sabía, porque esto no solo es parte de la última ley federal de educación superior, sino que es histórico dentro de la reforma universitaria. La policía no puede ingresar a los claustros universitarios sin la anuencia, sin el pedido, sin la solicitud expresa de la autoridad de ese claustro. Esto es como decir, no se puede circular a contramano. Ah, no, yo no sabía. No, sí sabía. Claro. Digamos, por eso porque sos policía. Sos policía, sabés que no podés entrar a las escuelas, no podés entrar a las universidades, no podés ahorcar viejitas en las esquinas. Digamos, hay cosas que no podés hacer. Necesitas leer la ley entera para saberlo. El propio Gerardo Morales, que fue bastante lerdo de entendederas. De reflejo, de entendederas también, pero de reflejo, hoy salió con una declaración muy dura en contra de su propio gobierno, diciendo que iba a investigar hasta las últimas consecuencias y que lo avergonzaba a él que, como todo radical que se precie, su cantera o su escuelita de militancia fue la universidad. Él militó en Francamorada. Yo ayer lo suponía sin saberlo, pero era obvio, era más que obvio. Y la Franja Morada se ufana de expresar el espíritu reformista, de la autonomía y todo eso. Uh-huh. Bueno, entonces dijo que le daba vergüenza lo que había hecho la policía. Seguramente ha recibido un llamado desde algún lugar de la provincia de Buenos Aires, más exactamente Tandil, que es donde está vacacionando. El salame es el salame, fruto tandileño por excelencia. Sí, no podían haber nacido en otro lugar que en Tandil, y le habrán dicho, bueno, ya nos comimos el garrón de Milagro Sala, me parece que es suficiente. De todas maneras, yo igual temo por Gerardo Morales, porque conociendo su natural propensión a la represión, es capaz de meterse preso a sí mismo. mismo después. Sí, es un fanático. Es un fanático de la represión. Entonces dice, ese gobernador te debería ir preso. Pero claro, sos vos. Bueno, arrésteme esta gente. Bueno, lo cierto es que estos dos hechos, no sé, tanto la, cierto, ya, la represión en la Universidad de Jujuy, en la Universidad Nacional de Jujuy, y este hecho policial de represión que hubo en la plaza de los dos congresos, siguen configurando esto que desde la visita de Ricardo Rajendorf a este programa empezamos a hablar, como denominamos, como terrorismo de Estado de baja intensidad, ¿no? Sí, denominamos a mucha gente. Fue el mismísimo Rajendorf el que dijo esto empieza a configurarse como un terrorismo de Estado de baja intensidad, hablando de la sucesión de hechos represivos. Es una buena manera. Insospechado, sin ninguna razón, que vienen ocurriendo en el territorio nacional. Es una buena manera de hablar de estas cosas, porque vamos detectando como a lo mejor, bueno, es una represión legal, ilegal, llevándolo a ese terreno de lo dudoso, se viene generando cierta aceptación de algunas situaciones que deberían realmente alarmarnos. Digamos, esto que pasó en una universidad no debería solamente alarmar a la comunidad universitaria desde el punto de vista de la autonomía universitaria, sino, bueno, todo lo que significa, ¿no?, que un hecho de represión, bueno, por el estilo. Aparte es un estado más general de lo que está sucediendo en Jujuy. No es una excepción, sino al contrario. El fin de semana pasado, el decano de mi facultad de la UBA, de Ciencias Sociales, Glenn Postolke, junto con otros militantes y otros decanos de distintos lugares del país, hicieron un plenario universitario en defensa de los derechos humanos y visitaron a Milagro Sala en su lugar de encierro. Y estuvieron hablando con lo que queda de la organización de la Tupac Amaru, y vino muy desolado, no por precisamente por el escaso espíritu de combate de los militantes de la Tupac, sino por las cosas que se enteró de cómo hostiga el estado de Morales. Es casi un estado de excepción. Vienen cumpliendo con su objetivo de desarticular esta organización popular. Nosotros conocemos, obviamente, la prisión de más de un año a la que está sometida Milagro y otros siete compañeros de la Tupac. Pero constantemente, y sobre todo en los primeros meses desde que asumieron, se producen detenciones arbitrarias de escasas horas por averiguación de antecedentes, que es lo que dijeron con el chico, con los dos chicos estos de la universidad, y en los cuales los amenazan el que tiene un empleo estatal con que si lo llegan a ver en una marcha y demás, que es, lo despiden, o que los van a meter preso. Imagínense que para cualquier militante muy humilde de la Tupac, dice, la metieron presa a la flaca, como le dicen a Milagro, ¿por qué no me van a meter preso a mí, que yo soy nadie? Sí. Ni siquiera soy una persona conocida. Sembrando el miedo, ¿no?, de la misma manera que lo hizo el terrorismo de Estado. Sí. Que de eso hablaba en los años Ricardo Rajendorf, de la dictadura del 76. Aquí, sí, que parece que alguien incluso policial, yo podría haber pensado que exageraba. Y no, muy preciso. Digo, lo decía a partir de decir, bueno, todos estos hechos, y ahora le podemos sumar la entrada violenta de la policía jujeña a la universidad, podemos sumarle la represión a palazos y gas pimienta del domingo pasado a los docentes, los escarceos represivos que hubo durante la semana en La Plata y en un par de lugares donde los docentes se concentraron. Sí. Con esto de despliegue de fuerzas que, bueno, ya cumplen un objetivo, digamos, de intimidación, pero además esto lo sumamos a lo ocurrido en el comedor de Lanús, iba a decir, o a la mujer esta asesinada en La Boca, sí, también por la policía, confusísimo, los palos a la Panamericana, en la Panamericana, los el día palos del paro, a los manifestantes en el día del paro, la represión a una murga a principios del gobierno de Macri. Cuando uno junta, o cuando uno observa con cierta distancia lo ocurrido hasta el momento, lo que te das cuenta es que, como decíamos ese día con Rajendorfer, a inspiración suya, por supuesto, lo que estamos diciendo es, no hay errores y no hay excesos. Esto es una política represiva

Estamos en el aire de FM Boedo, esto se llama Nosotros y los Medios, y estábamos charlando de algunos de los temas que hicieron, que sonaron fuerte desde principios de esta semana. Una cosita más me gustaría decir sobre el track anterior, porque no dijimos nada de los dichos de la propia ministra, ¿no? De la ministra Bullrich. La ministra Bullrich, que está hablando de, bueno, primero intentando culpabilizar a los docentes porque pegaban patadas, cosas así como increíbles, pero bueno. Hasta el aguirucho se rió en el audio. Pero por otra parte, esto de la intención o la decisión de, se escuchó varias veces esta semana, de liberar el espacio público porque el espacio público es de todos. Esto que planteaba también, bueno, Sonia Lezo lo planteó, pero no se puede hacer paro está mal. No se puede hacer paro porque toman a los chicos de rehén y los hacen responsables a los maestros, que es la herramienta que tienen de cosas terribles. Hacer otra forma de protesta en la calle tampoco. O sea, lo que está es una intención de invisibilizar el conflicto. Eso es, por supuesto, esa es la intención final. Pero aparte hay una cosa muy interesante cuando hablan del espacio público. Dicen, no, porque el espacio público es de todos. Más allá de esto que todos sabemos, que cuando se dice que algo es de todos y decir de nadie es lo mismo, aquí se verifica, porque si es de todos, y entonces yo no puedo hacer una cosa porque estoy impidiendo a otro, pues al otro le pasa lo mismo. Con lo cual nadie puede hacer absolutamente nada. Lo que no se con puede, lo cual no es de nadie ese espacio. Lo que no se puede es protestar. Fundamentalmente. Fundamentalmente. Después de... Digo, pero hablaba de la argumentación. Esto de que el espacio público es de todo. Mentira, digamos. El espacio es de aquel que lo ocupa, digamos. Y tiene derecho a ocuparlo. De esto se trata, que el espacio sea público, que uno tiene derecho a ocuparlo. En la segunda hora del programa vamos a tener una entrevista con un protagonista. Sí, digamos, estuvimos anunciando que iba a estar Francisco Tito Nena con nosotros, claro. Después se le complicaron las cosas. Justamente porque está con temas de organización y demás en la escuela itinerante, lo vamos a llamar en la segunda hora y vamos a tener una charla bastante larga. Y se lo voy a preguntar a él, pues yo tengo una tesis para mí. Digo, ¿por qué se enloquecieron tanto? Más allá de que el objetivo estratégico es bajar los salarios. A eso vino Macri, y que no haya paritarias y demás, y ni de los docentes ni de nadie, pero la de los docentes en este caso fue emblemática. Y esa discusión de fondo todavía está sin resolver. Pero digo, ¿cuál es mi tesis? Estos dijeron, si instalan esa carpa, le llaman carpa blanca, si instalan la carpa blanca lo tenemos hasta el final del mandato de Macri. Claro. Ahora, están haciendo lo imposible para que eso, no sé si hasta el final, pero que dure bastante y tenga mucha repercusión social y mucha cobertura social. ¿A dónde se hizo ayer la conferencia de prensa repudiando lo que hablábamos recién de la policía jujeña? En la escuela itinerante. Entonces ahí estuvieron. No, se va a convertir en el centro de atracción de decanos, presidente del centro estudiante, de federaciones universitarias, de los gremios docentes. Porque esta semana también los universitarios negociaban su paritaria. Que por ahora lo que habían ofrecido, la última oferta fue ir mes a mes, ir incorporando el aumento que marque el INDEC. Vean, delirio que no resiste el menor, porque justamente lo que la estrategia de negociación oficial es los entre 7 y 10 puntos que todos los trabajadores argentinos perdieron el año pasado, te la debo. No se recuperan más. Empezamos a hablar de un presunto 17-18% de pauta de inflación para este año, que la del primer trimestre proyectada se va a 25-26%. ¿Cómo era lo que realmente se preveía? Claro. Digamos, las previsiones oficiales eran absurdamente optimistas, pero con algo, o mentirosas. Con algo peor. No domaron la inflación, pero sí generaron recesión, hay pérdida de puestos de trabajo, la gente, el valor del dinero, del salario es mucho menor. Bueno, un verdadero desastre. No, esto, digo, quería hacer pie en esto. Vos decías recién, porque Macri vino a bajar los salarios, y alguien que está escuchando puede decir que es un malo, es un turro, viene a joder a los argentinos. No, pare, no se trata de eso, no es que sí, no. Sí, en final de cuentas, pero no como intención primera. Ellos ellos, los ricos, los dueños de la guita, los dueños del poder económico, lo que quieren hacer son negocios. Para hacer negocios tienen que entablar relaciones con el exterior en condiciones lo más convenientes posibles. Con una alta inflación, producto, entre otras cosas, de la reactivación, de que la actividad económica argentina sea habitual y en creciendo, esto produce inflación. Las tasas de inflación del país hacen que desde el exterior no miren con buenos ojos lo que ocurre en la Argentina y la cantidad de préstamos sean o menores o a mayores intereses. Sacándole guita a la gente, lo que logran es bajar levemente la inflación, o por lo menos ese es el objetivo, para poder hacer negocios. Como decía Gustavo recién, tampoco están consiguiendo bajar la inflación. Han hecho la peor combinación. Porque no funciona. Porque los liberales no es que sean malos, es que no funciona su sistema, señores. Claro. Ideológicamente ellos consideran que la reducción del costo laboral, como lo llaman, costo laboral es lo que le pagan a los que laburan, bajar los salarios, reducción del costo laboral permite que haya un crecimiento de la tasa de ganancia de los capitalistas y que esto traiga inversiones y al final del ciclo el famoso derrame. Eso que nunca vimos, aparte. Cuando ellos lo plantean de corazón, es eso lo que quisieran que pase. Y al mismo tiempo, el pensamiento, la lógica según la cual el empresario le paga menos a los laburantes, con lo cual gana más. Gana más si hay alguien para comprarle. Eso lo produce. Pequeño detalle. Eso era lo que iba a decir, que ese congelamiento de la economía, porque de eso se está hablando, o sea, se va enfriando hasta que se congela. Todo tira para abajo. A lo mejor el número lo paran, el número de la inflación, o lo reducen. Pero con la gente afuera. Por ahora hay gente que la pasa mal. Por ahora está la gente afuera. Y la inflación ahí. Y lo que es peor, han reeditado el mismo modo de acumulación de la clase dominante que la dictadura a través de Martínez de Hoz, que es el tema de la bicicleta financiera. Han reeditado la bicicleta financiera, ingresan millones de dólares todos los días de capitales, los llamados golondrinas, y se pasan a pesos, invierten en LEVAC. La LEVAC aumentó este mes, esta semana, 1.5% más de interés, es decir, están pagando el 26% anual. Entonces hacen por un tiempo LEVAC, 180 días, lo que sea, vuelven a comprar dólares, el dólar está planchado justamente por el ingreso masivo de dólares especulativos, y se llevan una tasa de ganancia del 7-8% que no existe en Estados Unidos ni en ningún país del mundo. Y no estamos hablando del pequeño ahorrista que compró $1,000, estamos hablando de 10, 100 millones de dólares y demás. Y si por casualidad usted cree que hemos cambiado de tema, no, estamos hablando de lo mismo, porque hacíamos referencia recién a los métodos económicos y los dispositivos de acumulación económica de la última dictadura cívico-militar, y estábamos hablando antes de que los métodos para sostener ese tipo de acumulación económica también son los mismos. Esto es la represión. No es que Macri sea maldito y le quiera pegar a los docentes o a los trabajadores. No necesariamente. Lo que ocurre es que cuando vos planchás todo eso, los laburantes protestan porque quieren morfar, hermano. Y cuando protestan, protestan de verdad. Y en la Argentina eso se llama peronismo. Con lo cual, la única manera de pararlo es a los palazos. Es histórico, ¿no? Digamos, es una rueda que no tiene fallas. Sí, en este caso, palazos. Una leve diferencia, no tanto con la dictadura, pero sí se ha perfeccionado. Palazos acompañado de la presunta generación de consenso a través de los medios masivos. De sí, bueno, digamos que es lo mismo que hacía la dictadura. Sí, lo que digamos, había menos medios. Había menos medios, nada más. Había menos medios e incluso todavía influían menos los medios de comunicación que lo que influyen hoy y demás. Ahora, yo hago una pregunta. Antes del peronismo, ¿cómo se llamaba? Porque viene de antes. Década infame. Los palazos para... Antes del peronismo se llamaba década infame. Los palazos para las protestas populares. Década infame, semana trágica, Patagonia rebelde. Así se llamaba. Bueno, ahora sí tendríamos que cambiar de tema, porque si no... Otro tema... Vamos a un tema más grato. Otro tema. Estamos sonados. Tremendo por su connotación, la historia de vida. Otro de los temas que estalló también a principios de esta semana. Sí. Te digo, tremendo por la historia de vida que fuimos conociendo con el paso de los días. Sí. Tremendo por porque está inserto en una estructura más general de asesinatos contra las mujeres y demás. Y tremendo el rol que han cumplido y seguirán cumpliendo algunos que fingen o fungen ser periodistas y son operadores de lo peor de esta sociedad. Pero de lo peor de verdad, son una cosa. Escuchen atentamente, que estamos hablando de el caso de el asesinato y al parecer violación también de Micaela García. Una barbaridad, un hecho espantoso por donde se lo mire, pero las consecuencias periodísticas, los comentarios, los editoriales al respecto son casi tan malos como la realización del autor de semejante hecho. Escuchen y lo seguimos hablando. Vamos a tocar el tema Micaela García. Bueno, otra vez una mujer es asesinada, su caso se convierte en un nuevo y triste emblema de lo que funciona mal. Ella, como vos decías, se llamaba Micaela García, tenía 21 años, era oriunda de Concepción del Uruguay, pero vivía en Gualeguay, donde cursaba el profesorado universitario de educación física. Micaela integraba desde el año 2013 la JP Evita de Gualeguay y militaba socialmente en los barrios más humildes de Concepción del Uruguay, la ciudad donde nació. Había desaparecido el sábado de la semana pasada en la ciudad entrerriana de Gualeguay, después de haber estado en una fiesta en el boliche King. Salió de ahí sola hacia su departamento a las 5:23 del sábado, es decir, de esa misma noche a la madrugada, y nunca más se supo de ella. Yo sé que es incómodo lo que voy a decir. Por un lado, este degenerado de Wagner, y por el otro lado, una chica que a las 5:20 de la mañana sale sola de un boliche. Una chica que a las 5:20 de la mañana sale sola de un boliche. Por el caso, una semana después, la policía bonaerense detuvo a Sebastián José Luis Wagner, de 30 años. ¿Y por qué lo detuvieron? Porque los investigadores intervinieron teléfonos vinculados con él después de que varias cámaras de seguridad mostraban a Micaela a la salida de la discoteca King y también mostraban un auto detrás de ella en actitud sospechosa. Como siguiéndola, descubrieron que era de Wagner, un hombre que había estado preso por dos violaciones. Este sábado, la policía encontró el cuerpo de Micaela. Los padres de Micaela, con una fuerza y una integridad admirables. Vamos a vivir para tratar de lograr una sociedad más justa, como pretendía Micaela, dijo Néstor García, decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Uruguay. ¿Es un inepto o un mal nacido este juez que hace esto? Puede haber una combinación de las dos cosas. Yo hace tiempo dije que acá en Argentina existe la pena de muerte. La aplican los jueces cuando liberan asesinos que después, o presuntos asesinos que después van a matar. Tenemos otro costado que es el jurídico. O sea, hay un principal sospechoso. El principal sospechoso había sido liberado por un juez después de una condena que no alcanzó a completar, obviamente, por doble violación. En este caso, deja de ver cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué un sentenciado por violación no estaba preso si todavía no había cumplido su condena? Y ahí nos metemos entonces en otra cuestión, que es lo que pasa en el ámbito judicial. Que la posición del doctor Carlos Rossi no es una excepcionalidad, no es un hecho excepcional. Hay que asomarse a las facultades de Derecho de la República Argentina y escuchar qué se enseña que es el derecho penal. Esta corriente, que yo tampoco voy a estigmatizar a Zaffaroni, un tipo brillante, cree que el derecho penal es un invento de los poderosos para castigar solamente a los pobres. Entonces, Wagner no es un delincuente. Y esto se enseña en las facultades de Derecho. Y hay muchísimos jueces que piensan lo mismo. Wagner no es un delincuente. Es una víctima de todos y cada uno de nosotros. De vos que me estás escuchando, que no le dimos la posibilidad de hacer otra cosa más que violar. Entonces no le puedo aplicar una pena. Y si hay alguien que se le aplica, que es un juez fascista, viene el Salvador, Carlos Rossi, y le da una libertad anticipada, así piensan. Son onanistas intelectuales estos jueces. Y mientras tanto la mataron a Micaela. Yo no puedo decir que Carlos Rossi es coautor del homicidio de Micaela. ¿Pues sabes qué lo es? Yo no puedo decir que Carlos Rossi es coautor del homicidio de Micaela. ¿Pues sabes qué lo es? ¿Pues sabes qué lo es? ¿Pues sabes qué lo es? Yo creo que el juez Rossi y tantos otros, Axel López, son coautores de los delitos que cometen las personas que ellos liberan. No se dan ni idea del daño que se ha provocado en los últimos 10 años con esta convicción penal. Esto dijo Mauricio Macri en Radio Mitre. Un juez cuando asume la responsabilidad de ser juez, tiene que entender que el poder él lo tiene para ayudar a la comunidad, no para sostener caprichos ideológicos, no para sostener caprichos ideológicos. Entender que aquí no se puede seguir, transmitir un mensaje contundente y claro como el del ministro pidiendo la renuncia al juez, decirle que bueno, el sistema se equivocó, bueno, entendió la dimensión de su tarea, pero que este tipo de jueces no lo podemos tener, este tipo de jueces no lo podemos tener. No podemos tener un juez que cree que la vida es algo que es opinable lo que uno puede hacer. Durante muchos años se presentó a Raúl Eugenio Zaffaroni como una de las máximas eminencias del derecho penal mundial. Que la pluma de este hombre era de culto para los abogados, para los jueces, para los fiscales de Argentina, para el mundo del derecho. No había nada mejor, nada más prestigioso. ¿Quién era Zaffaroni? Pregunto. ¿Era ese brillante, lúcido abogado? ¿O era el padre de la criatura? De una corriente del derecho penal nefasta que se instaló en la Argentina para que chicas como Micaela García sean asesinadas por violadores. El asesino de Micaela estaba en libertad porque se instaló en la Argentina una idea muy peligrosa y nefasta. El juez hace lo que quiere, porque interpreta la ley. Y el delincuente es una víctima de la sociedad, o sea, una víctima de todos nosotros. Como la cárcel no sirve, ergo, todos libres lo antes posible. Esta era la doctrina Zaffaroni que tanto se metió en la República Argentina. El juez de ejecución de penas de Entre Ríos, Carlos Alfredo Rossi, el 5 de julio de 2015, le concedió la libertad a Wagner. Su condena vencía el 16 de julio de 2018. El 5 de julio de 2015 le concedió la libertad. Su condena vencía el 16 de julio de 2018. Sería un error, como veo que está pasando, quedarnos solamente con este juez que ya debería haber renunciado hace rato. No es un hecho aislado. Es un resultado directo de lo que se llama mal el garantismo judicial, del abolicionismo judicial que se puso de moda, en la justicia argentina. Entonces es el momento de preguntarnos seriamente, ¿quién es el padre de esta criatura nefasta que se llama abolicionismo judicial? Se le achaca a este juez porque liberó a Wagner. La historia es así. En 2010, Wagner atacó a una estudiante en Concepción del Uruguay y la violó. Unos meses después, el mismo año, secuestró a otra estudiante, la llevó a un descampado y la violó. En 2012 fue a un juicio abreviado, después de 2 años que ya estaba preso, y fue condenado a 9 años de prisión efectiva. Juez de ejecución de pena con sede en Gualeguaychú, Carlos Rossi, el año pasado le autorizó salidas transitorias. ¿Con qué criterio? Que ya había cumplido más de 2/3 de la condena y consideraba que su conducta era buena. Pero además, supongamos, en una cárcel de varones, el violador de mujeres puede mostrar una actitud muy positiva, un cambio, porque ahí no está el sujeto de su daño. Esto dicho desde el desconocimiento jurídico, pero tratando de aportar desde otro lugar. Pero se unieron dos cosas. Yo sé que es incómodo lo que voy a decir. Por un lado, este degenerado de Wagner, y por el otro lado, una chica que a las 5 y 20 de la mañana sale sola de un boliche. En ninguna parte del mundo a las 5 y 20 de la mañana una chica puede andar sola por la calle. Tal cual anticipábamos, las declaraciones posteriores, los análisis, las reflexiones, digo, para poner un nombre disparatado a la cantidad de excremento que derraman sobre los micrófonos. El terrible tratamiento de los femicidios por parte de los medios de comunicación, la revictimización constante, ¿no? La vulneración de derechos. Pero aparte la caradurez extrema, digamos, es hubo una violación, un asesinato. ¡Ah, vamos por Zaffaroni! ¿Qué carajo tiene que ver? Y todo agua para su molino. Primero fueron por el juez y después por el garantismo. Incluido la bestia que tenemos por presidente de la nación, sí, que recita la división de poderes de la república en una demostración y después dice que le pide la renuncia al juez, así de viaje. Terrible. Ni siquiera dice. No podemos tener esa clase de jueces, dice el presidente de la nación, que es el titular de otro poder independiente. No debería meterse. Sí, en todo caso, lo que podría decir como líder, llamémosle así, de una facción política, es decir, ya ¿Facción de fascista? ya instruí a los representantes de mi partido en el Consejo de la Magistratura para que pidan el juicio político como corresponde. Que yo no, él por los medios lo manda a renunciar. Sí. Y nadie dice nada sobre esto, que es terrible en realidad. Nadie dice nada sobre tantas cosas, digamos, la protección mediática que tiene este gobierno. Eso y particularmente pasó. El muchacho este que hace las veces de presidente es una cosa inédita. Yo creo que ni a Videla lo han tratado tan bien. Ahora, si nosotros fuéramos tan hijo de puta como alguno de los que hablaron, se ha puesto a hablar en francés después, sí, ¿no? En sí. Este audio diríamos Jonathan Viale mató por segunda vez a Micaela García. Y Novarezio mató por segunda vez. Ellos sin ningún problema, suelto de cuerpo, o eso que le llaman cuerpo, sí. En este caso, dicen acá hay un padre de esta locura, de este onanismo intelectual y demás, y le echan la culpa a Zaffaroni. Es terrible. Además, para aclarar una cuando sola no, cosa, no le aguantan 5 segundos de discusión, ni a Zaffaroni, ni a ninguno de sus discípulos, ni a nadie que conozca de derecho. Digo, yo creo que ni a mí, claro, a esta altura, digamos. Claro. Pero digo, estos muchachos, aparte, banalizan, vulgarizan. Y mienten desinformando y mintiendo. El famoso garantismo, que no existe como corriente de pensamiento, pero digo, a lo que ellos llaman garantismo, no es que el delincuente es una víctima y la culpa es toda nuestra. No, el garantismo trata de evitar los crímenes a partir de entender cómo funciona la sociedad y cómo se producen esas cuestiones. Se trata solamente... ¿Entendés? ¡Estúpido! No es que el garantismo dice que los delincuentes son víctimas y los culpables son los ciudadanos, que es como lo quieren disfrazar. Es que se trata... Porque es lo mismo que dice Novarezio y es lo mismo que dice Viale, exactamente lo mismo. Están ensuciando está el garantismo, pero en realidad el garantismo, lo que están explicando mal, mintiendo y desinformando, es que se trata exactamente de aquello que ellos en otro ámbito defienden tanto, respetar las leyes, respetar que esa persona, así haya cometido un delito, también tiene derechos. No, y respetar, y en el marco de respetar esos derechos, lo que los liberales llaman el capítulo más importante de la Constitución Nacional, que es el de derechos y garantías. En otra, es podríamos nada más, llevar nada más y nada menos. Podríamos llevar todo esto a un terreno más interesante, que creo que el conjunto de la sociedad, de todo el arco político, no sé si es un arco porque sería la totalidad de los ámbitos políticos, estarían dispuestos a discutir, es qué se hace, por ejemplo, en el caso de violaciones, femicidios, violencia de género, porque a lo mejor podemos coincidir todos en que merecen un tratamiento especial. Uh-huh. Estos victimarios, digamos, a lo mejor, no sé, ¿qué se hace con los violadores? Bueno, precisamente para evitar la reincidencia. El Código Penal, el proyecto de reforma del Código Penal que se llevó adelante durante el anterior gobierno, comisión que presidió Zaffaroni y en la que participaron miembros de la oposición como Gil La Vedra, establecía que el actual sistema de aplicación de las salidas temporarias por buena conducta o cualquiera de las cosas que están reglamentadas, uh-huh, no discrimina entre alguien que está preso por estafa, por asesinar y violar a una mujer, o por cualquier otro, o por robar un auto o una casa. Entonces decía que esa reforma incluía un trato especial para los crímenes con mayor gravedad y demás. Entonces establecía, en el caso de la violación concretamente, que fueran 3 los informes que se tuvieran en cuenta, y no solo del sistema penitenciario, sino de algún juez y de algún, el decano decía, de la Facultad de Derecho de una universidad pública más cercana al lugar de reclusión. Es decir, que fueran 3 los que opinaran sobre si se le debía o no conceder la libertad. Exactamente. En resumen, estos tipos que... Con lo cual mienten descaradamente. Y podrían, desde el lugar en el que estar... Ellos dan a entender que Zaffaroni poco menos que condecoraría a un violador. Tal cual. Y demás. Desde el lugar privilegiado en el que están, Chiche Hellblum, Jonathan Viale, Novarezio, podrían ayudar a entender algo, ayudar a lo mejor que se implemente un régimen especial para violadores, que seguramente las feministas los van a acompañar en ese punto, pero no. Esta opinión podría... Es ensuciar a Zaffaroni. Esto que está diciendo Ivana es algo que podría suscribir mucha gente. Dice, che, ¿por qué no? Digo, aquella gente que no sean denodados hijos de puta, podría decir, che, ¿por qué no tratan de bajar un cambio estos muchachos de la prensa? Malas noticias. No son idiotas. No. No están equivocados. No están defendiendo sus creencias. Están actuando políticamente. Sí, sí. El ataque, digamos, les sirve el asesinato de una jovencita como Micaela García. Les sirve para qué? Para apuntar sus cargas hacia el garantía, hacia el juez Rossi, que es digamos, acabamos de descubrir que es un gran garantista, seguidor de la doctrina Zaffaroni, por lo tanto le pegamos a Zaffaroni. Zaffaroni, ¿qué gobierno lo bancaba? ¿Durante qué gobierno hubo? A ver, señores, es transparente. El gobierno de las garantías. Es que transparente. Sí. Pero no es una mala palabra. Lo único que falta es que digan que, como Micaela militaba en el movimiento Evita y está en un enfrentamiento interno con el kirchnerismo, que el kirchnerismo la mandó a matar. ¿Qué? Lo único que falta. Bueno, les doy letra. Algunos funcionarios salieron a alegrarse por otras cuestiones. Terrible, algunos miembros de algunos. Bueno, a propósito de lo que usted decía, yo creo que ya lo dije, pero me gusta autoplagiarme. El filósofo Zizek, contemporáneo, tiene un libro con un título maravilloso que dice, refiriéndose a toda esta escoria, entre otros, dice, aunque saben... ¿Habla estrictamente de zonas cambiales? Habla de las personas de mal, ¿no? De las personas de bien, dice, aunque saben lo que hacen, aún así lo hacen. Sí, claro. Para desmentir esta cosa y lo hacen porque no lo saben. Sí, no lo sabe, lo cual habla, yo creo que Chiche Hellblum lo sabe. Macri no sé si lo sabe. Si no saben, no entiende bien en qué terreno se está metiendo. Sí, sí. Nah, pero siempre, entonces digámoslo, juegan un rol bastante vil en este mundo. Sí, para no decir son unos jodetes. Sí. Bueno, seguimos con el francés. Bueno, acá la maleducación está dando ejemplo. ¿Qué tenemos? Ahora, la coincidencia entre Novarecio, Chiche Hellblum, Macri y Jonathan Viale en sus opiniones es una cosa. Sí, es un recorte parcial. Sí, claro, si siguiéramos buscando en todo el Espinel. E incluso Varsky. Sí. Medalla de oro para la joven Florencia Halton Laxman. ¿Cómo? Halton Laxman. Sí, no es Halton. Que es la periodista. Sí, Halton. ¿Sí? Es la periodista, que trabaja con Varsky. Él le dice Flor. Y que hace la cronología. Muy interesante toda su postura, muy, muy clara a la hora. Sí, sabía de lo que hablaba. Sabía de lo que estaba hablando. Pero Varsky participa de la idiotez general de quien tiene un micrófono. Con las mejores intenciones. Sí, no, por eso. En este caso, no sospecho que sea un turro. Pero dice, mire, tenía buena conducta, estaba en una cárcel de hombre. Ay, Varsky. No, y aparte dice, son cosas que se podrían discutir. Y pasa a autoincriminarse diciendo, yo no entiendo nada de la cuestión jurídica, pero opino. Pero aporto desde otro ángulo. ¿Desde qué ángulo, Varsky? Contame, a ver. Esta chica... La confusión. O sea, no sé nada. A ver, digo, el tema de la violación, como muchos otros temas, pero particularmente el tema... Y si en vez de violación y asesinato estuviéramos hablando de descuartizamiento en vida, es decir, experiencias... que a menos que le hayan tocado a uno en carne propia, o sea uno un descuartizador o un violador, están absolutamente ajenas a nuestro modo de entender el mundo. Por ajenas, ni siquiera quiero decir peores, digo en principio ajenas, ¿no? Es como hablar de un mamboretá, no tengo la menor idea de lo que piensa un mamboretá, no tengo idea qué es lo que pasa en la cabeza de un violador o de un descuartizador. Esto no debería llamarte a un sosiego y decir, pará, la verdad no entiendo qué pasó. Sí, mejor hablo con un especialista. Mejor hablo con alguien que sepa o cosas por el estilo. Alguien que haya estudiado. Que haya laburado. Sí. Pero no tengo opinión previa sobre un tema que desconozco por completo. Pero por las dudas no me reprimo y la digo. La digo y pongo las cargas y acuso y juego políticamente. Claro. Esto es todo lo que hacen estos muchachos. No, pero esta chica Florencia Halton siempre es muy clara y habla muy bien, la verdad. Bueno. Tarea periodística. Una buena dentro del periodismo argentino, la compañera de trabajo de Varsky. Usted dice que vayamos al track que sigue, también hablando de... No sé, usted tiene ahí un papel. Vamos a alterar la rutina que habíamos pensado. Seguir con el caso Micaela, vamos, ¿no? Vamos a seguir con el caso Micaela, que sigue hablando y sigue hablando gente. Ahora sí tenemos la oportunidad de escuchar a alguien que laburó específicamente. Estamos hablando de otra buena para el periodismo vernáculo. Reinaldo Sietecase. Sí. A confesión suya, digo, no tan buena para él, porque él confiesa que gente de la producción le insistió en que entrevistara a una especialista. Entrevistó telefónicamente a Rita Segato, una especialista brasileña, algo así como una integrante del CONICET de Brasil, sería. Antropóloga. Antropóloga, que la mina lo que hizo fue entrevistarse con violadores, con muchos violadores presos. Ajá. O sea, vamos a decirlo mejor, con muchos condenados por violación. Claro. Aclarándoles que cualquier cosa que ellos dijeran no iba a resultar en contra de ellos, pero tampoco iba a jugar a favor. O sea, le dijeran lo que dijeran, no iban a tener ni un mejor trato ni un peor trato. De una manera de asegurarse que dijeran más claro, o menos lo que... Que lo soltaran que la lengua, digamos. Se entrevistó con muchos de estos, hizo una investigación profunda, ha publicado libros, y algo por lo menos tiene para decir sobre el tema. Vamos a seguir escuchando algunas bestias durante este audio que viene, pero también van a escuchar la entrevista que le hace Reinaldo Siete Case a Rita Segato, que insisto, escúchenla con atención porque es... Para los que, como uno, somos ignorantes absolutos sobre el tema, porque es como estar hablando de la lógica de razonamiento de un bamboreta, por ahí nos ayuda a entender o a pensar ciertas cosas. Sí, o a poner en duda alguna certeza. Sobre todo. Que devienen no se sabe de dónde. Sí, se sabe. Ahora le cuento. Ahora vamos a escuchar el audio mientras le cuento. También dijo en su fallo el juez Rossi que la situación carcelaria de Entre Ríos no tiene una política penitenciaria para las personas condenadas por delitos sexuales. Dijo, se observa la ausencia de respuesta institucional orientada a la implementación de un programa tratamental específico, lo que se traduce en el fracaso del sistema, ya que estos individuos generalmente no progresan en el régimen o lo hacen tardíamente y con serias dificultades, retornando al medio al agotarse la pena en un estado de mayor vulnerabilidad al que presentaba a su ingreso. Se unieron esas dos cosas. Yo sé que tiene todo el derecho a andar a las 5 de la mañana, a las 6, a la hora que quiera, sola por la calle. Pero es hoy, me parece un horror, un horror, un horror. El juez, un irresponsable, un inepto, probablemente las dos cosas. Y además, evidentemente, lo supera, digamos, el garantismo a lo que es la objetividad que tiene que determinar un juez. También es importante que se explique qué otras medidas se toman para la prevención de este tipo de delitos y para que los violadores no reincidan. Porque si el juez Rossi no le daba la condicional, Wagner salía en 2019. ¿Y cómo se iba a evitar en ese momento que reincidiera? También queremos saber eso. Insisto, lo del juez hay que investigarlo y que lo destituyan si se confirma que no tuvo un solo motivo razonable para su decisión. Pero no cerremos ahí esta preocupación porque si no las muertes de mujeres van a seguir siendo un hábito en el país. Rita Segato es antropóloga, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil. Tu primera impresión de lo que ha pasado con Micaela. ¿Qué se hace con una persona que comete este tipo de crímenes? Porque si no salía a los 4 años, sale a los 5, sale a los 7, a los 9 en libertad. Un sistema de justicia que piensa que la cárcel es la solución del problema de la violencia es un sistema de justicia absurdo, porque jamás se comprobó que es así y no es así. La amenaza de la sentencia hoy no modifica el comportamiento, porque es un error hablar de crímenes sexuales. Son crímenes del poder, de la dominación, de la punición. El violador es el sujeto más moral de todos y en el acto de la violación él está moralizando a la víctima. Yo me imagino mucha gente preguntando, ¿y qué se hace entonces con un violador? No, con un violador no, con la sociedad. El problema no es un problema de un hombre y una mujer, un violador como un ser anómalo, como un ser solitario, no es para nada anómalo. En él irrumpe un contenido, determinados valores que están en toda la sociedad. Rita Segato. Hay muchos tipos de agresión, algunas no son crímenes siquiera y son violaciones. Es uno de los países que tiene una de las penas más severas con la violación, que son los Estados Unidos. Es un país donde la incidencia de la violación es máxima. Quiere decir que eso no va a dejar de irrumpir. Ahora está inclusive asolando las universidades. Entonces, tiene que haber condiciones para un cambio que sea para mejor, no para peor, ¿no? Porque existen cambios que son para peor. No te puedo dar una receta fácil, cárcel, castración química, pena de muerte, cadena perpetua, porque esa no va a ser nunca la solución para este tipo de problemas. Entonces, si no se comprende qué papel tiene en la violación y la masacre de las mujeres en el mundo contemporáneo, no vamos a encontrar soluciones. Rita Segato. Tres cosas yo resaltaría. La primera, el acto de la violación es un acto que atraviesa al violador. No es totalmente inteligible al violador lo que lo lleva a hacer eso. Y segundo, es un acto, como decía, de moralización. O sea, él siente y afirma que él está castigando a la mujer violada por algún comportamiento que él entiende como un desvío, un desacato a una ley patriarcal. Alguien no siente que actúa contra la ley, sino a favor de una ley que es una ley moral. Y en tercer lugar, que el violador nunca está solo. Él está en un proceso de diálogo con sus modelos de masculinidad, con su primo más fuerte, con su hermano mayor. Él está demostrando algo a alguien que es otro hombre, y al mundo a través de ese alguien que es otro hombre. Rita Segato. La gran dificultad de la sociedad es comprender que la violación no es un acto utilitario, no es el rol de un servicio sexual. Hay violaciones de mujeres de 70 años, de 80 años, no es un acto erótico. Y eso es muy difícil porque todos los abogados, los grandes jueces, grandes pensadores de la ley, no consiguen desvincular el acto de la violación de un acto de la intimidad, del erotismo, del deseo. El deseo que expresa el violador no es un deseo sexual, sino un deseo de dominación, de poder. El interés del violador es la potencia y la exhibición de esa potencia frente a los otros hombres para valer como un hombre. Es un crimen que le dice algo al otro, pero no es un crimen instrumental, utilitario, que presta un servicio a alguien. No es como matar a alguien para robarle. Entonces es necesario corregir el sentido común, el imaginario colectivo, y los medios no están haciendo esa tarea. No están haciendo esa tarea. En este momento el papá de Micaela, Néstor García, está despidiendo a su hija. Y vamos a lograr el país que Micaela quiere, la sociedad que Micaela quiere. En la difusión de lo que era Micaela, se están mostrando dos Micaelas. La Micaela de las redes sociales, que es donde nosotros estamos, donde las opiniones son genuinas, y la Micaela que nos quieren mostrar los medios de difusión nacional, que siempre tienen algún interés particular para llevarse más dinero a su bolsillo. Esos medios nos quieren mostrar una Micaela de clase media que hace caridad. Todos los que están acá saben que Micaela no es eso. Micaela es mucho más que eso. Micaela tampoco es solamente una militante de Ni Una Menos, como me dijo Débora hoy en el programa de Marcelo Bonelli. Yo le tuve que aclarar con mucho orgullo que Micaela era una militante del movimiento Vita, de la JP y de la gloriosa JP, que no se le gustaba decir. Y eso no lo tenemos que ocultar. Llamó el Indio Solari a los papás. ¿Están con ustedes ahí de alguna manera? Ustedes saben que yo estoy con algunos problemas medio serios y me cuesta movilizarme y salir de aquí. Sé que Micaela era una bella niña, una bella gata, muy solidaria. Bueno, como siempre, los buenos se van antes, ¿no? Quedamos nosotros acá para sembrar la semilla de lo que hacen los buenos. Bueno, no tengo más que decir, yo sinceramente estoy medio coartado de hablar. Mando un gran abrazo y mis respetos a los padres y por su valentía, por oír al padre hablar. El otro día me conmovió la entereza que tenía, ¿verdad? Indio. Sí. Te paso con la mamá de Micaela que te quiere hacer un pedido. Sí, a ver cómo no. Hola, Indio. Mira, Mica fue a tu último recital y vino muy enojada con vos. Mira, porque no cantaste Juguetes Perdidos. Banderas en tu corazón, yo quiero verlas ondeando luz perdón o no. Banderas rojas, banderas blancas, de lienzo rojo en tu corazón. Thank you. Estábamos escuchando Juguetes Perdidos de Patricio Rey, avec sus redonditos de ricota. El Indio Solari, que se comunicó con la familia de Micaela García y que, bueno, le dio su pésame, su solidaridad ante semejante desastre. Y antes estábamos escuchando, bueno, a esta mujer, Rita Segato, que anticipábamos antes del audio, una especialista, una investigadora sobre el tema. Sí. Y, bueno, muchas cosas se pueden decir al respecto. Qué terrible todo lo que decía, es como que da escalofríos por momentos. Sí, en realidad es parte de lo que sospechábamos antes de pasar el audio, que tiene que ver con este, decía, si uno es un desconocedor del tema de la violación, sea porque no ha sido sometido a ella o porque no ha sometido a nadie a ella. Sí, o lo que dice Rita Segato, o porque es varón el juez. Sí, claro. No, no, pero yo... Porque ella lo que dice es que, independientemente de si el juez Rossi está en cuestión, sí, los vivos con el diario del lunes también, sí, claro. Todos son vivos sabiendo el resultado, pero digo, el juez Rossi, independientemente de si es garantista o no es garantista, sí, y demás, dice está atravesado por el mandato patriarcal y el tipo no piensa en esto, en esos términos, ¿no? Pero sí, como la mayoría de la mayoría de los como varones, todos nosotros, la mayoría de la sociedad, varones y mujeres, sí, todos nosotros vivimos en esa cultura y nosotras. Es que es una cultura de estado. Yo estaba pensando en eso y me quería convertir en un Jonathan Viale o en un Novarecio por momentos y hacer se va a teñir de sí, rojo. Sí. Y hacer hipótesis y teorías absolutamente al paso y descabelladas, pero algo que no se dijo, digo, pues ya que hay tantas teorías al respecto, pensemos que esto que decía Rita Segato acerca de la necesidad de punitiva que tiene el violador, esto es, está castigando a la víctima. Estamos hablando de una víctima, sí, que era, sí, una militante política. Vieron que en general se lo presenta al violador como carente de todos valores. Ella dice es el más moral. Es el más moral de todos, de los individuos. Porque está diciendo, bueno, tiene un mandato moral. Claro. Esto que insisto, digo, lo decíamos fuera de micrófono. Si usted mira la hiperfascista serie norteamericana La Ley y el Orden, UVE, Unidad de Víctimas Especiales, que habla todo el tiempo de violaciones, en el inicio de cada capítulo te dice, la violación no es una cuestión sexual, es un acto de sometimiento y de poder. Te lo dicen ellos desde allá. Eso, por supuesto, no le hace mella a los cultores de la serie. Pero esto que está diciendo Rita Segato, que coincide punto por punto y que es absolutamente sensato, digo, a uno le cierra por todos lados esto, porque uno no puede imaginarse que el deseo sexual pase por someter a otra persona. No, digo, no es muy muy erótico, ¿no? Agarrar a alguien a trompada y obligarlo a tener sexual. Los relatos que uno conoce de víctimas de violación hablan de todo lo contrario, de cualquier otra cosa menos de erotismo, un acto erótico. Claro. Y digo, haciendo hipótesis al paso, digo, esta necesidad punitiva, recordemos que se ejerce, en este caso, en el caso de Micaela, sobre una joven de 21 años, militante política de un movimiento popular. Uh-huh. Sería muy extraño que esto que mencionaba también fuera de micrófono, esto que son los dos, tanto este muchacho Wagner como Micaela García, son de ciudades vecinas. De la misma ciudad, y los dos estaban en otra ciudad viviendo vecina. En otra ciudad vecina. A 150 kilómetros. Con lo cual, no parece descabellado pensar que este muchacho de algún lado la tenía. No digo que claro, fueran hermano de la vida, digo, de algún lado la tenía. Y esta acción punitiva que es la violación y asesinato ayudado por su jefe, por el jefe de su laburo, el del lavadero, no tenga algo que ver con esta joven mujer que decide ser militante, un real desafío y una provocación a la cultura machista patriarcal. Sí, como por, para otros señores del periodismo, por ejemplo, puede ser salir sola de noche, como dicen, no, es incómodo lo que voy a decir. Bueno, no, es lo que no tenés que decir, sí, porque no, entre todos es estamos... No lo tenés que pensar, a ver, que lo digas en la que se dijeron en las redes sociales, porque una de las prendas que se encontró antes del cadáver de Micaela fue un mini short. Exacto. Entonces, ¿qué querés si andaba en mini short? En mini short o con tatuajes o las fotos que se sacan en las redes, digamos, todo eso es como algo digno de tener alguna especie de castigo. En el peor de los casos, la violación al femicidio. Y así estamos, ¿no? Y a mí me da para pensar, digamos, lo que han dicho históricamente, lo que ha dicho históricamente el movimiento feminista, y que a uno siempre le pareció una barbaridad, precisamente porque está del otro lado del mostrador, que es la... Todos los hombres son violadores en potencia, dicen las feministas más radicalizadas, sí, sí, en sus gritos y declaraciones. Y no está tan descabellado. Como en porque algún momento todas las mujeres podemos ser susceptibles de ser violadas en alguna actitud. Pero lo que voy es esto. La cultura patriarcal, digamos, Viale, Novarecio, que creen entender y que toman la violación como un acto erótico, es porque desde algún lugar ellos entienden que eso puede ser placentero y puede ser erótico. En algún lugar de sus cabezas tal vez hayan pensado en histamina, no me da bola, la voy a agarrar en un callejón. Por supuesto, nunca se animaron. O aquella famosa pregunta de doña Mirta Legrand refiriéndose a un matrimonio gay, matrimonio homosexual, y sugiriendo o diciendo directamente que si adoptaban un niño no había riesgo de que lo violen. Digo, hay una perversión del pensamiento que es brutal, digamos. Creer que la violación y el obligar a otro a mantener relaciones sexuales es mantener relaciones sexuales. No, señor, no es eso. No es como obligar a comer, donde efectivamente lo come, por más que lo obligue. No, pero es otra cosa. Y más, o sea, y hay porque que atender... Es del orden del deseo, es del orden de las relaciones interpersonales, es del orden de la cultura. No, la violación es otra cosa, muchachos. No, hay que atender esta cuestión de género, que, digamos, no se trata solamente a veces, para los que a lo mejor critican un poco esto de decir nosotros y nosotras, o cosas tan simples como esas, se trata de justamente esta cuestión de poder que hay detrás, o de invisibilizar a unos. Y en el caso de Micaela, a lo mejor por su condición de lideresa, si seguimos la teoría de Rita Segato, a lo mejor la ha hecho susceptible de ser atacada. Yo quería comentar... En principio ha atraído las miradas de un mundo masculino que no está muy conforme con que esas cosas pasen. De determinada manera. Bueno, los ataques que se hacían a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación, también con arrastrando esta cuestión de género. Quería comentar también el caso de esta mujer, Iggy, que anda circulando, que también fue víctima de un ataque sexual a cargo de un grupo de varones por su condición de lesbiana, que justamente fue un intento de violación correctiva, porque les dice justamente que la venían persiguiendo hacía años por su condición de lesbiana y que como que con la violación le iban a corregir esa cuestión. Sí, bueno, la chica castigar, esta... No sé si intentan castigar por haberse corrido del lugar. La mujer esta, Iggy Eva Analía de Jesús, de 42 años, está presa desde octubre pasado porque en esa situación de ataque se defendió y mató a uno de sus agresores. Así que también es una cuestión, si nos vamos a poner a atender la cuestión judicial o judiciable de estos casos, bueno... ¿Qué pasa con la que se defiende? No, y hay una chica en el norte que también fue violada y asesinada, que ahora parece que encontraron al culpable. No voy a recordar el nombre ahora, pero digo, que estén apareciendo, que estén estallando estos casos en distintos lugares de la geografía argentina, me parece que está diciendo cosas, como decía Rita Segato. Sí, sí. Y sobre las que hay que pensar y no largarse... Y menos por los medios de comunicación masivos a condenar cosas que no sabes de qué se trata. Al paso. Está hablando de cosas

Acá estamos, claro que sí, cumbia. Con un ritmo poco habitual. Apareció la cumbia de repente. Pero ¿por qué no? Pero porque sí, digamos. Sábados tropicales se llama el programa. Claro, nosotros y los medios se llama en realidad, bien querríamos llamarnos Sábados Tropicales, pero no nos sale todavía. Estamos hasta las 3 de la tarde, son las 2 y 39 minutos, las 14:39 minutos en toda la República Argentina. Y veníamos, bueno, después de la tarde, después de todo el análisis, los dichos, las reflexiones, los intentos de poner un alto en el despellejamiento de las mentes inocentes que hicieron con el caso de Micaela García, tenemos alguien en línea que esperábamos tenerlo acá, oiga, pero que, bueno, lo tenemos telefónicamente. Sí, está en línea Francisco Titonena, dirigente de los maestros, de los docentes, fue secretario general de UTE, es dirigente de CETERA y fue legislador por la ciudad de Buenos Aires. Y aparte, un compañero, amigo, hincha de Boca, de los de ley. Sabía que su referencia iba a ser vamos, de esa. Como buen hincha de Boca, tiene que estar ahí. Tito, ¿estás ahí? Estoy acá escuchándolo y la verdad que muy buena la música de cumbia, dije. Claro, sí, sí, sí. Fue un error, pero fue lo mejor del programa, claramente. Tito, te proponemos, te pasamos un cortito audio de un debate que hubo y seguramente algo conoces de Lombardi con Sabatella refiriéndose a la represión. Digámosle a la audiencia que vamos a volver sobre el tema de los la no represión, porque no se llama represión, nada, sí. no sabemos bien cómo se llama, pero no represión a los docentes, sí palos y gas pimienta, pero no represión. Claro. Y el debate suscitado entre el señor Hernán Lombardi y Martín Sabatella. Martín Sabatella en el programa de Silvestre en C5N. Escuchamos el audio y volvemos con Tito y ya nos quedamos hasta el final del programa. Dale. Hernán Lombardi, buenas noches. Martín, buenas noches y gracias por venir. Hernán, el gobierno de Macri que asumió prometiendo que cerraban la grieta, ¿se ha olvidado esta promesa? No, para nada. A mí me parece que marzo hubo una decisión tomada en algún lugar político de endurecer en general posiciones contra el gobierno constitucional de los argentinos. Vos analizás marzo, la marcha de la CGT, que fue creo que el 6 o 7 de marzo, que fue copada además por otros elementos que decían cosas distintas a lo que decía la misma marcha de la CGT. Analizar la misma presencia del jefe de gabinete Marcos Peña la Cámara de Diputados, que yo la acompañé, donde se radicalizó mucho el discurso de la oposición, analizar la misma situación del paro de la CGT, donde convivía en un paro sin movilización, con los sectores más ligados a la izquierda o la otra izquierda, que no dejaron libertad al que quería trabajar. A mí me parece que más que nada ha habido una virulencia del discurso opositor, de algunas partes del discurso opositor. ¿De algunas partes del discurso opositor? Me parece que sí, claramente, que hicieron entrar en una campaña electoral. Esto sí sucede. Marzo, una decisión tomada en algún lugar político de endurecer en general posiciones contra el gobierno constitucional de los argentinos. ¿Están radicalizados ustedes? No, parece que el gobierno ayer con la brutal represión a los maestros, creo que se le acaba ese verso de que vienen a buscar diálogo, comprensión, unión. No hay ninguna forma de justificar lo que hicieron ayer en la noche. Podemos hablar de todos los otros temas que planteaba Hernán recién y ahora yo puedo opinar de cada uno de ellos, pero no hay ninguna duda que lo que hicieron ayer fue una represión salvaje, que no hay ninguna justificación bajo ningún punto de vista. Los argumentos que utilizaron durante las semanas para reprimir estaban encapuchados, había palos, cortaban la ruta, pero lo que es absolutamente cierto es que acá no pasaba nada de eso, ni se cortaban rutas, ni había palos, ni había encapuchados, maestros poniendo una escuela itinerante en la Plaza de Congreso, ni se cortaban rutas, ni había palos, ni había encapuchados, maestros poniendo una escuela itinerante en la Plaza de Congreso, en el mismo lugar donde también Macri y una cantidad de opositores montaron una carpa sin ningún problema años atrás. Y además el argumento también que se le daba a los docentes era que había que ser más creativo, que los chicos tenían que estar en la escuela, tenían una respuesta creativa, fue una clase magistral de creatividad de los maestros ayer, armar esa escuela itinerante y fueron y la reprimieron. Por lo tanto, creo que no hay ninguna duda que no quieren dialogar. El mayor diálogo que puede tener un país, por ejemplo, son las paritarias, y no cumplen la ley de paritaria nacional. Quieren reprimir, quieren que la gente tenga miedo a manifestarte porque te pueden reprimir, miedo a manifestarte porque puedes perder el trabajo, miedo a adherir a un paro porque te pueden descontar, miedo a que te estigmaticen y estés presa como Milagro Sala en contra, por ejemplo, de lo que todos los organismos internacionales, la OEA, entre esas cosas dice, miedo a que te escuchen si hablas por teléfono. Son autoritarios, son antidemocráticos, gente profundamente autoritaria, es la derecha clásica argentina, profundamente autoritaria. Es evidente que la responsabilidad de la ciudad tiene una lógica. Es decir, señores, para utilizar el espacio público hay que pedir permiso. Y esto siempre pasó. Yo integré el gobierno de la ciudad los 8 años que Mauricio fue jefe de gobierno. Siempre se pidió permiso y en general los permisos son otorgados. También me parece que el maestro que tiene que enseñar a su escuela, que es el respeto a la ley. Vas, presentas un permiso. Están los permisos presentados, ¿no? No es así. Están presentados. Está bien, digo, no. Lo mostró Sonia hoy los papeles. No estaba Sonia Lesso presentó todos los papeles donde presentaron todos los requerimientos necesarios. No estaba presentado el papel para construir una carpa. No estaba presentado. Hicieron infinidad de movilizaciones, infinidad de cosas, infinidad de escenarios. Pero para no levantar el tono. ¿Estaba presentado o no estaba presentado? ¿Vos crees con sinceridad que la policía reprimió ayer porque no había un papel presentado? Creo con sinceridad que... Y no había una decisión política de reprimir. Creo con sinceridad, sí, por supuesto que no. Estás mintiendo, hermano. Yo creo en eso. No, está bien, yo creo en eso. Creo porque no había un papel presentado. Creo con sinceridad que... Y no había una decisión política de reprimir. Creo con sinceridad, sí, por supuesto que no. Estás mintiendo, hermano. Yo creo en eso. No, está bien, yo creo en eso. Estás mintiendo, hermano. Yo creo en eso. No, está bien, yo creo en eso. Igual eso es una discusión sin sentido, si el permiso estaba presentado o no estaba presentado. El tema es, supongamos que los maestros van a poner una escuela itinerante y supongamos que efectivamente el permiso no está presentado. ¿Usted justifica la reacción de las fuerzas del orden reprimiendo ese tipo de actitud? Yo entiendo. Es anecdótico si está presentado o no. No, no, perdón. A mí, para mí... Bueno, seguía un rato más el diálogo entre Lombardi y Sabatella. ¿Estamos en comunicación todavía con Francisco Tito Nena? Así es, aquí lo estoy. ¿Y qué me contás? ¿Te podemos mencionar como un histórico dirigente de los gremios referidos a la educación? A ver, uno cuando plantea el tema histórico parece que es muy viejo, ¿no? Ya, sí, por eso pregunté, digo, claro. Pero realmente lo sos, ¿eh? Pero ya, no viejo, digo, histórico. Ya hace unos cuantos años. Sí, la verdad que yo empecé a trabajar para allá por la década del 70 en lo que fue la docencia siempre en las escuelas del Distrito Cuarto, en La Boca. Después estuve en la frontera también, o sea que tuve experiencia muchísima trabajando en frontera. Después, desgraciadamente, la dictadura me dejó cesante, como muchos compañeros, y afortunadamente pudimos solventar el tema este de la dictadura, porque otros compañeros perdieron la vida, como los 600 compañeros nuestros, como Isauro, Eduardo Requena, Isaura Arancibia, Marina Viltes, Cacho Carranza, Américo Marchetti, puedo dar nombre, Gustavo Barro, Eduardo Vicente. Sí, sí, la cantidad de compañeros que... La cantidad de compañeros que terminamos, y en aquella época, en esa década del 70, empezábamos a trabajar en las escuelas donde la mayoría de las docentes eran mujeres, y bueno, y nosotros aparecíamos con una visión muy importante, el tema del delegado por escuela, el tema de discutir qué tipo de educación queríamos, ¿no? Una educación que realmente saliera del enciclopedismo, una educación en donde la relación con nuestros alumnos y con la comunidad iba más allá de la relación en las cuatro paredes del aula. Uh-huh. La necesidad de romper la educación bancaria. Claro, como... podemos decir, Tito, que digo, porque la media, o por menos una parte de la población, entiende a los docentes que trabajan gremialmente como una suerte de revoltosos que lo único que les interesa es cobrar mejor, cuando en realidad se trata de gente que está dentro del sistema educativo y que realmente le preocupa el tema de la educación, ¿no? Sí, mira, nosotros siempre, digo, y desde siempre, cuando nos planteamos en muchísimas luchas ya, yo te hablo de esa década del 70 cuando reivindicábamos la necesidad de la educación para la liberación, esa uh-huh. educación de la esperanza, la educación que Paulo Freire nos planteaba, claro. Esa educación popular para romper con la educación oficial, la educación de los libros que nos cerraban a la realidad de la historia, la posibilidad de romper con estructuras que venían de muchísimo tiempo, y también discutíamos con nuestros compañeros y compañeras en las escuelas respecto de la necesidad de plantear una educación diferente, una educación de calidad. Nosotros siempre quisimos una educación de calidad. Cuando reclamábamos por condiciones de enseñar y aprender, de enseñar porque nosotros necesitamos condiciones dignas de trabajo, con buenos edificios, con capacitación, con formación permanente en servicio, con la posibilidad de tener un salario que nos permita realmente formarnos y no estar caminando como muchos compañeros hacen, como los profesores taxis que realmente están todo el día dando vueltas y nunca pueden estar, digo, esta realidad sí, que los maestros trabajan. En resumidas cuentas, digamos, se trata de lograr que la educación, digo, ese fenómeno extraño que se produce finalmente en la cabeza y en el intercambio entre el docente y el alumno, finalmente se produzca, ¿no? Claro, eso es así. Nosotros siempre esto lo tuvimos planteado para los que nos quisieron presentar. Siempre yo te voy a decir algo, dice, porque aparece como que los que, yo te digo, fui 20 años docente al frente de grado, siendo delegado gremial, y nuestro objetivo cuando éramos delegados era ser el mejor, poder discutir desde el lugar de la responsabilidad que teníamos en cada uno de los lugares. Cuando uno es delegado de sus compañeros, tiene que ser el mejor en el trabajo, en el compañerismo, en la solidaridad, en la discusión, llevar adelante, digo, muchísimas cosas que hoy nos planteamos y estamos discutiendo, y estamos discutiendo en lo que hoy es la escuela itinerante. Vos fijate esta realidad. Nosotros, yo te voy a hacer una historia del año 88, digo, para no irme tan atrás, cuando fue el tema de la Marcha Blanca, uh-huh. Año 97, 92, 97, 2001 y bueno, y actualmente. En el 88 nosotros empezamos un conflicto de casi 43 días con la Marcha Blanca. Terminamos una marcha que vino de todos los todos los lugares del país, donde reclamábamos... 88, estamos hablando del gobierno de Raúl Alfonsín. Alfonsín, sí, uh-huh. Del gobierno de Raúl Alfonsín. Digo, finales del gobierno de Raúl Alfonsín. Nosotros planteábamos paritaria nacional y aumento del presupuesto educativo. Paritaria nacional donde discutíamos las condiciones de enseñar y aprender. Ese era el objetivo. Uh-huh. En el año 92 viene el gobierno... Carlos Saúl Menem. De Menem, en donde viene la descentralización del sistema educativo, que rompió con la estructura nacional del sistema educativo que ya había comenzado la dictadura militar en el año 78 con la transferencia de las escuelas primarias nacionales a las provincias sin fondos, uh-huh. O sea, desligándose. Cuando nosotros en los años 90 comenzamos a hablar del derecho social a la educación, lo contraponíamos, y hoy lo contraponemos y vuelve a estar en ese lugar cuando decimos derecho social contra la mercantilización de la educación, o sea, con que la educación no sea una mercancía, un lugar de el tome y traiga de las empresas que quieren lucrar con la educación. Bueno, es complicado. El ministro de Educación de la Nación afirma ser el gerente de personal. De recursos humanos. Cuando estuvo con los empresarios, digo, yo soy gerente, no de personal, gerente de recursos humanos. Sí, sí, sí. Soy el gerente de recursos humanos para poder formar los hombres que sus empresas necesitan. Eso es la comercialización. Y te voy a decir algo. Esa comercialización no va a empezar con los niveles más bajos de la educación, es decir, con el jardín, con la primaria, la secundaria. Van a comenzar con los lugares más rentables de la educación, claro, que es la universidad, que es la formación, que es la capacitación, digo, en cada una de estas cosas. En ese año 92 los destruyeron, como se destruyó desde el Estado, es decir, achicar el Estado es agrandar la nación, la cuestión de la desaparición del Estado. Y nosotros ahí en el 97 aparecimos con la carpa blanca. ¿Sabés cuáles eran los primeros reclamos que tuvimos en la carpa, que pusimos? Las dos, yo me acuerdo porque las colgué yo, esos dos pasacalles. Ley de financiamiento educativo, nueva ley de educación y paritarias nacionales. Y hoy están planteando más o menos lo mismo. Y hoy estamos planteando, pero digo, eso que nosotros estuvimos planteando y que afortunadamente hubo un gobierno, el gobierno de Néstor, que a partir del 25 de mayo del 2003 de Néstor Kirchner y el 27 que tomó en sus manos el conflicto de la educación. Yo estuve en ese momento cuando Néstor y Daniel Filmus van a Entre Ríos a resolver la problemática de 6 meses de pérdida de salario de los, de no cobrar los salarios, y cuando en aquel momento los docentes cobrábamos los salarios en bonos. Estaban los federales, estaban el patacón. Recuerden ustedes, Néstor vino ese 27 a las 3 de la tarde a Entre Ríos, y en el Consejo de Educación de Paraná dijo: vengo a saldar la cuenta que tengo con los docentes y con la educación. Y fue así. Y a partir de eso se empezó a construir estas 3 leyes que fueron centrales para la recuperación de la educación como derecho social, que hoy está planteada en la Ley Nacional de Educación vigente. Y que hoy estamos, está planteada estamos... la paritaria nacional en la Ley de Financiamiento Educativo, que elevó el presupuesto de educación de 2,7 a 6,8. Estamos del Producto Bruto Interno. Estamos hablando con Francisco Tito Nena, dirigente de los gremios de educación. Con la CETERA, en UTE. Y con todo eso, Tito, ¿hoy cómo estamos? Mira, hoy estamos retrocediendo absolutamente. Digo, nosotros que tuvimos estos 10 años en donde hubo esa inversión, se vio planteada en la construcción de más de 5.000 establecimientos, digo, el cumplimiento de esa ley de educación, en donde se construyó un programa llamado Nuestra Escuela, en donde estaba el tema de la formación permanente en servicio para los docentes, algo que tiene que ver con la calidad de educación, y que estos... que este gobierno ha destruido, que este ministro de Educación, que ausente durante todo este conflicto, porque estuvo ausente durante todo este conflicto, escondido detrás de no sabemos de dónde, hoy están destruyendo cada uno. Las orquestas infantiles que ayer estuvieron en las escuelas itinerantes han sido desguazadas. Los jardines de infantes, las escuelas infantiles, digo, que tienen planteado esta cuestión, y esto tiene que ver con una política de desnacionalización de la educación y de mercantilización de la educación. Vos hablabas recién de la cuestión presupuestaria, del aumento que hubo durante la presidencia de Néstor, ¿no? Cristina, sí. De Cristina. Ahora, ¿qué pasó con ese presupuesto? ¿Se retrotrajo? Yo te voy a dar una pauta que en los 8 años, antes de que Macri asumiera como presidente de la ciudad, en los 8 años que estuvo en la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto de la educación bajó de una participación del presupuesto general de la ciudad del 28% a hoy al 19% de participación. Ahí te marca la pauta cómo está planteada la cuestión. Hoy la asignación presupuestaria, nosotros desde CETERA hemos presentado una ley para llevar el tema del financiamiento educativo al 10% en 5 años. Tampoco lo queremos de un año para otro, porque nosotros creemos que la inversión en educación significa plantearse la cuestión de darle igualdad de oportunidades a todos los pibes, digo, que los docentes puedan trabajar tranquilamente, que la comunidad educativa, que haya escuelas de jornada completa, que la escuela de educación técnica siga teniendo las herramientas para seguir formando profesionales, trabajadores capacitados para una industria nacional, que este gobierno, digo, porque además Cada una de estas cosas que vamos diciendo tienen que ver con un proyecto político general. Yo te iba a decir eso, Tito, digamos, está claro que este gobierno no participa de ese proyecto. ¿Cómo vamos hacia allí? Mirá, nosotros en principio como docente vamos a estar reclamando la el cumplimiento de la ley. Uh-huh. El cumplimiento de la ley habla de una paritaria nacional. Y una paritaria nacional habla de la discusión no solamente del salario, sino de la calidad de educación y las condiciones de trabajo y de aprendizaje de los pibes. Digo, en esto no es una pelea que tenemos los docentes. Por eso hoy en la escuela itinerante más de 35.000 personas han pasado en estos tres días de la escuela itinerante, en donde estamos planteando que la educación es un derecho social y es un derecho colectivo, no solamente de los docentes, sino de la comunidad educativa. Y creo que ahí, en esa construcción de organización en el campo de la educación, pero también en el campo de otros derechos que hoy se están perdiendo, digo, es necesario una cuestión de organización colectiva y de estructuración de condiciones políticas, sociales y culturales objetivas para poder avanzar. En esto, yo creo que tenemos que, el único camino para nosotros, y lo hemos demostrado, porque ahí lo decía Lombardi, fue en marzo, lo que les golpeó a este gobierno fueron el 6, 7 y 8, 6 de mayo, 100.000 personas, 100.000 docentes con comunidad educativa en la calle, el 7 de marzo con más de 300.000 personas, con la movilización de la CGT, digo, en donde ahí los trabajadores reclamamos y pusimos en el eje en cada una de las cosas, el 8 lo que fue la de las mujeres, luego el 24, sí. Sí, claro. Sí. Tito, ¿y cómo sigue la escuela itinerante? Mirá, hoy nosotros vamos a estar trabajando y seguimos trabajando, mostrando y demostrando que los trabajadores de la educación, que los maestros, los profesores, estamos ahí. Fíjate, te cuento una anécdota sola, que ya salió en varios lugares, quizás a muchos los toma por... Ayer, el jueves, una persona que estaba en Musculosa llevando un cartonero, dice, bueno, yo quiero, no, nunca aprendí a leer. Una maestra se sentó con él, hay una foto, yo no sé si ustedes la vieron, es muy importante. Y acercándose a Roberto Baradel, le dijo, profesor, mire, recién una maestra me puso muy bien en un cuaderno, estaba en un cuaderno donde estaba haciendo las primeras letras, dice, quiero aprender a leer y voy a venir todos los días acá. Ojalá, digo, esta escuela itinerante no tenga que cumplir los días ni el tiempo en que estuvo la carpa blanca, 1.003 días. Nosotros creemos que hoy es necesario seguir trabajando para que esto pueda ser una discusión y realmente haya un diálogo y no el diálogo que quiere el presidente Mauricio Macri. Esta barbaridad que dijo Lombardi. Lombardi, la verdad que se tendría que recordar su juventud en la JRR, ¿no? Cuando hablaba de cada una de estas cosas. Estas son las volteretas. Y el radicalismo que no baja las banderas. Del radicalismo que no baja las banderas, aquel lugar y hoy justificando la represión, justificando una represión que yo les puedo asegurar, estuve ahí adelante, estuvimos. Era con saña porque el comisionado general de la policía de la ciudad nos dio 2 minutos para salir y dijo, y si no, y nosotros le dijimos, no, pero escúcheme, acá puede haber heridos, los heridos los van a poner ustedes. Esto fue puesto en boca del comisionado de la ciudad de... ¿Era por casualidad, era el comisionado Fierro de Batman? Es así, vos fijate, Gustavo. Realmente los que estábamos ahí éramos docentes, porque decían, no son docentes. Okay. Inclusive muchos medios de comunicación decían, y se les veía en la cara, claro, qué sé yo, no sé la verdad. Bueno, hoy pasamos y varios... no todos tienen cara de docentes. No, hoy pasamos varios audios donde periodistas... todos son lo mismo, pero algunos hacen de funcionario, otros hacen de periodista, otros hacen de no sé qué. Todos decían, se vio a las claras por la televisión que no hubo represión y que no eran docentes. No sé en qué se, qué canal digo, vieron. Además, había directoras, docentes, maestras de jardín. No se ponen el pintorcito, ustedes saben lo que es el pintorcito de las docentes del área de nivel inicial. Sí. Son las docentes que tienen nuestros chicos. Maestras llorando, yo lo he visto, directoras de una escuela infantil de acá de Barraca, gritándole a las mujeres, somos los maestros de sus hijos, somos las maestras y maestros de sus hijos, ¿qué es lo que nos están haciendo? Mírennos, digo, llorando, gritándole, diciéndole, recapaciten. Pero no había, digo, había una, y además lo dijo el comisionado, ¿no? El comisionado dijo, es una orden política y como orden política nosotros, y la orden política fue del Poder Ejecutivo Nacional, del Presidente de la Nación, de la Ministra de Seguridad y especialmente de todos los que hoy están planteando con esta nueva ley que quieren presentar en la Cámara de Diputados, en donde cualquier protesta puede ser llevada con una... esta ley que están queriendo presentar, en donde reprimen... Che, nos están echando, Tito. Es Rani ese, pero parece el comisionado. Todos los sábados hasta ahora entra y nos saca patada. Tito, bueno, yo les agradezco mucho. No, te convocamos a que vengas de verdad y charlemos un rato largo. Sí, porque es largo, hay muchas cosas. Y aparte da la impresión que esta discusión por el financiamiento educativo, por un salario digno para los maestros, por... No se va a terminar pasado. No se va a terminar en poco tiempo, así que te comprometemos a que un día vengas acá, tomamos unos mates y todo. A estar tomando unos mates, ahí los llevo yo, voy a llevar mate con mi yerba. Mira, yo acá estoy tomando en un mate que dice Cetera, no sé si te suena. Me lo regalaron una vez los compañeros. Sí. Así es. En principio ahora nos vamos para allá, para la escuela itinerante, porque va a haber de todo. Hoy va a haber de todo. Hoy a la mañana, así que, bueno, estamos haciendo las diferentes estadías ahí, pero vamos a estar, mañana también va a haber, y quiero decirles que el lunes va a haber un encuentro internacional donde van a venir de la Internacional de la Educación de Finlandia, de importantes especialistas en educación para plantear cuál es la situación de Finlandia, cuál es la situación de España, Francia, en América Latina, y además no solamente discutir la calidad de la educación, sino que todos ellos traen el apoyo irrestricto de la Internacional de Educación, que congrega más de 300 millones de trabajadores de la educación de todo el país, de apoyo a lo que hoy nosotros estamos peleando por el derecho social a la educación, que ese es el eje central. Bueno, Tito, te agradecemos muchísimo la comunicación, te volvemos a renovar la invitación para que te vengas un día a tomar unos mates y lo que pinte, y nos estamos yendo. Muchas gracias. Francisco Tito Mena estuvo charlando con nosotros, dirigente de los gremios docentes, dirigente de ATE, dirigente de UTE, son parecidos. CTA, ¿no? CTA. Bueno, nos estamos yendo, pero no sin antes decir que esta semana en la Biblioteca Nacional se van a llevar adelante las jornadas Rodolfo Walsh con participación de nuestro compañero Gustavo Gordillo. Entonces no vaya. Entre el martes y el jueves. ¿Pero que es en la Biblioteca Nacional o la Municipal? En la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional las jornadas Rodolfo Walsh con muchísima gente que tiene muchas cosas para decir. Desde no el martes, es el caso de uno, pero hay mucha gente muy interesante. Desde el martes hasta el jueves inclusive, allí en los auditorios David Viñas y Borges. Desde las 17 horas a las 19 va a haber también paneles, así que el que le interese se puede meter, buscar Biblioteca Nacional, Jornadas Rodolfo Walsh. Nos estamos yendo, nosotros y los medios, se llamó esto hasta este instante, 251 programas, estamos terminando. Hasta el sábado que viene. El sábado que viene volvemos a encontrarnos. Estuvo en la operación técnica Nacho, que no sabemos el apellido, Ignacio algo. Ignacio Gutiérrez se llama el muchacho. ¿Vas a estar el sábado que viene? Por supuesto, todos nosotros entonces, la señora Ivana Casas, el señor Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, todos el sábado a las 13 horas volvemos con otro Nosotros y los Medios. Pásenla lo mejor que puedan, dense una vuelta por la escuela itinerante y concurran a las jornadas y hagan todo lo que haya que hacer. Como decía el gran Guillermo Danimo, arreboire. Arreboire tu papá. ¡Chao! La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero.